entre nosotros, diálogo abierto, con Lucho González y Lito Vitale, de paso por Azul, en una actuación que realizaran en el Teatro Español, sábado a las 21 horas, auspiciados por la Dirección Municipal de Cultura y Educación de nuestra ciudad. ¿Qué significa la música para vos, Lito Vitale? Bueno, la música significa absolutamente todo, es nuestro medio de vida, además que es el momento de satisfacción más grande que nosotros experimentamos de nuestro momento diario. Además de estar con nuestros hijos, lo más importante es la música. Eso significa, es bastante. ¿Y para vos, Lucho González? Exactamente lo mismo, no podría definirla mejor. Este es el momento cumbre, hasta el momento, del trío Baraj González Vitale, ¿o no? Mira, en general, por suerte, desde que nos juntamos, fueron momentos cumbres todos, porque veníamos, vos sabés que este tipo de música es bastante difícil imponerla como algo realmente masivo en todas partes del país. Y bueno, nosotros empezamos matando en Buenos Aires, como nunca lo habíamos hecho con ninguno de los grupos anteriores que habíamos tenido. Y después nos tiramos a la pileta yendo al interior y bueno, empezamos a ser un grupo realmente conocido en todos los lugares en donde fuimos del país hasta ahora. Y bueno, creemos que en Azul también vamos a empezar a ser conocidos y tenemos ganas de volver y todo. Acorde a las edades de los espectadores, ¿a qué tipo de público llega más el trío Vitale Baraj González? Mira, el promedio de edad de la gente que nos va a ver es bastante intermedio. Van personas mayores que llevan a sus hijos y van menores que llevan a sus padres. Pero yo diría, por la experiencia que tenemos en las actuaciones que hemos tenido, que hay una gran afluencia de gente joven sobre todo, lo cual obviamente hace un poco más extraña la experiencia, porque es una música hasta ahora rubricada más o menos como folclore de avanzada, ¿no? A pesar que la música que nosotros pretendemos hacer es una resultante de una serie de influencias que cada uno de nosotros tiene personalmente y que plasmamos entre los tres arriba del escenario con total libertad y respeto y amor por la música, ¿no? El joven se ha acercado muchísimo a lo de nosotros, eso por lo menos me parece que es a partir de esta experiencia que hemos tenido. Entonces, intentando definir la música que hace el trío, ¿sería un folclore de avanzada? Sí, tiene muchos elementos de otros tipos de música también. Nosotros con Bernardo teníamos mucho que ver con el rock y con el jazz. Lucho con toda la música latinoamericana, no solamente con el folclore argentino. O sea que de repente salen influencias de rockeras, salen influencias de música clásica, salen influencias de tangos. Tenemos una milonga que es uno de nuestros temas más fuertes. Entonces digamos que se puede decir que hacemos música de fusión, pero no de fusión de jazz y rock, sino de fusión de toda la música que nos viene a nosotros, ¿no? Es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de identidad. Exacto, esa es la eterna búsqueda de ver de qué manera los argentinos nos podemos definir de alguna manera musicalmente, que es tan difícil porque estamos criados con todas las transculturaciones posibles y entonces nos cuesta bastante, o sea, un chico de 15 años rebelde como es uno de esa edad, le cuesta bastante decir que un tango lo representa a él. De repente se acerca más a la gente de rock, pero tampoco es en definitiva el músico de rock quien lo representa del todo, porque también tenemos algo de tangueras a todas las edades y de algo de folcloristas también. Lo que pasa que medio como que nosotros buscamos así intuitivamente mezclar todos los estilos musicales que nosotros supimos aprender de tanta música que hemos tocado por tiempo, ¿no? Nada más. Y nos sale este tipo de música, que es bastante variada, que es bastante heterogénea. El público que nos va a escuchar es bastante heterogéneo, porque pasa lo que decía Lucho. Por ejemplo, hicimos una gira en la costa, en el verano, donde todas las familias están de vacaciones, en donde en muchos conciertos los padres traían a sus hijos a escucharnos, y en otros los hijos traían a sus padres. O sea que medio como que es una música que ha juntado la cosa un poco. ¿Cómo se siente el trío con respecto a sus espectadores? ¿En qué medio? ¿En televisión? ¿En la discografía? ¿O en los espectáculos en vivo? No entiendo bien lo que me dice. ¿Dónde nos sentimos más cómodos? ¿Dónde sienten que se establece mejor ese rapport, esa corriente, ¿no es cierto?, entre espectadores y músicos? Bueno, a pesar que hemos vendido una cantidad de discos inusual ya para música instrumental y música nueva, digamos, de alguna manera, y a pesar que en los medios de difusión se nos ha dado bastante más importancia de la que se le pueda dar a alguien que no está apoyado por una infraestructura grande, nosotros pertenecemos a una entidad de música independiente que hace años viene trabajando y que está a cargo de los padres de Lito, que también conforman el equipo que trabaja con nosotros. Esto te lo digo como aclaración. Obviamente en los recitales es donde tenemos una comunicación con el público directa, porque en el disco, a pesar que es la mejor versión de cada tema que hemos podido sacar en el momento de grabarlo, dejamos mucho librado a la improvisación en muchas partes de nuestro recital, y esa búsqueda se va generando conforme el recital va pasando y se va calentando, y la gente es partícipe de eso, no solamente espectador. Entonces creo que en los recitales, sean los boliches o sea principalmente en los teatros, donde particularmente me gusta más, ¿no? El teatro tiene una magia especial, el boliche también la tiene, ¿no? Y se produce la comunicación, pero es menos cantidad de gente y quizá no es una postura demasiado diferente, pero el teatro, en mi criterio, es donde más se permite por los efectos de las luces, la capacidad, digamos, de la sala de tener una determinada acústica que permita que el sonido nuestro, que es realmente excelente en el sentido técnico, manejado por Lito además, se pueda apreciar mejor el verdadero sonido que puede llegar a tener el trío. Entonces yo creo que es en los teatros, en los recitales en teatro, donde tenemos posibilidad de comunicación más directa y más hermosa con la gente. Lito Vitale y Lucho González, ¿cómo ven el hoy musical de los argentinos? Lo vemos bastante, hay muchas cosas de gran nivel, pero faltaría unirnos entre los músicos para hacer un gran movimiento de música argentina, en donde nos dejemos de molestar con el asunto de que esto es folclore, esto es tango, esto es rock, este molenudo, este con el poncho rojo. O sea, digamos que la música va mucho más allá que todo este tipo de cosas que han inventado las personas para separarlos, ¿no? Entonces yo veo que hay muchas cosas de gran nivel, pero si de repente nos juntáramos más con diferentes estilos musicales, nosotros por ejemplo tenemos ganas de escuchar de repente a Atahualpa, ir a ver a Suna Rocha, por ejemplo, que coincidió el mismo día que estuvimos en Azul, que estamos en Azul, no sé cómo decirlo, porque como está grabado no me confunde la cabeza todo esto. De repente vamos en Buenos Aires a escuchar a Spinetta, vamos a escuchar a cualquier grupo de rock que medianamente nos interese y aprendemos de eso también. O sea que medio como que de cualquier manera se está visualizando una unión entre los músicos y dejarnos de separarnos por estilos y tratar de que cada vez que hay una nota expresar la cosa de unirnos todos a hacer una música nueva, ¿no? Y argentina. Ustedes que están recorriendo el país, me imagino que tomarán contacto con la gente que hace música en el interior del país. ¿Qué opinión personal pueden tener de esos músicos argentinos que todavía no han tenido la suerte que tienen ustedes de llegar desde Buenos Aires a la fama, sino que realmente están luchando un poco en el anonimato o en la sombra y que tienen tanto talento como los que llegaron? Mira, en realidad, para serte sincero, muy pocas veces es que tenemos tiempo de tener contacto estrecho con ellos. Vos recién nos mostrabas un trabajo de un grupo de Mar del Plata. Estuvimos en Mar del Plata hace muy pocos días, empezando esta gira, y esos chicos se acercaron a escuchar el recital, quedaron sumamente complacidos con lo que escucharon, y además nos expresaron que tenían este grupo y me dieron a mí el mismo cassette que vos nos acabas de mostrar. Para que lo pudiéramos escuchar Bernardo, Lito y yo, ¿no? Y pudiéramos emitir una opinión o tener un criterio acerca de la música que están haciendo ellos. Lucho González está refiriendo al trío Corradini Campos de Mar del Plata. ¿Un trío de doces? No, son dos hermanos y un amigo, vale decir que son Claudio y Mario Corradini y Pepe Campos. Ah, bueno, ahora sí. Sí. Te pongo este ejemplo porque nosotros tocamos. Nos juntamos con la gente que generalmente nos lleva o hace posible que estemos en ese lugar y al día siguiente partimos. Es muy difícil que nos quedemos a tener una relación estrecha con los músicos. Sin embargo, tiene que haber gente de mucho valor, como vos decís, y mucho talento, eso no hay ninguna duda. Pero sinceramente no hemos podido tener contacto con gente nueva en los lugares donde hemos ido porque es un toco y me voy, como se dice. El trío Vitale Baraj González, ¿qué proyectos tiene actualmente? Bueno, seguir haciendo este tipo de giras por el interior que nos interesan mucho y nos dan muchas satisfacciones. Y en este momento estamos haciendo un ciclo de, en todos los martes en el Teatro Presidente Alvear, un teatro municipal de Buenos Aires. Y tenemos ganas de hacer conciertos grandes a fin de año en Buenos Aires y posibilidades de hacer giras no solamente por el interior del país, sino por otros países también. Ya fuimos a Perú hace un mes, nos fue muy bien y quedamos en volver, parece ser que en julio. Y tenemos posibilidades también ir a otros lugares más supuestamente importantes, o por lo menos otros lugares de ¿dónde es? ¿El universo? ¿El mundo? No sé. A donde se pueda, hay muchas posibilidades de ir a Europa. Vos sabés que este tipo de viajes hay que tratarlos con cierto cuidado, porque nosotros tenemos la suerte humildemente de empezar a ser profetas en nuestra propia tierra, o sea, tener el beneplácito y el apoyo de la gente de nuestro propio país, que eso no se da generalmente, o se da en muchos años. Nosotros lo hemos tenido en apenas un poco más de un año de estar juntos, lo cual, aparte de sorprendernos, nos ha dado mucha más fuerza para seguir empresas un poco más grandes. Entonces, este tipo de viajes como a Europa o como a Estados Unidos o como a Japón o a la parte oriental de Europa, que es otro tipo de Europa, ¿no? Está todo en vista, están todas las redes tiradas, pero se está haciendo con la debida calma, con la tranquilidad del caso. Mientras tanto, felizmente tenemos un país muy grande como para poder primero incursionar en él y después luego pensar con tranquilidad en ir a los lugares que tengamos que ir a mostrar nuestra música. Y esto nos da la pauta de que también tenemos una forma de trabajar mancomunada y parece ser que por mucho tiempo. ¿Qué hay de alguna nueva entrega discográfica? ¿Qué hay de concreto? Ya tenemos el estudio alquilado para julio, o sea que ahí empezamos y en el mismo julio lo terminamos y lo presentamos a fin de año. Es un material que estamos tocando, es parte de lo que tocamos acá. Faltan algunos dos o tres temas que estamos ensayando como para ver si los metemos o no en el disco. Y bueno, ese es el segundo long play, va a salir más o menos en septiembre, por ahí. Lito Vitale, Lucho González, muchísimas gracias por este diálogo abierto y por esta participación en Nosotros de Cara al Mundo, un programa en el que habitualmente están, aunque no estén en presencia física, están a través de la música, que es la mejor manera, el mejor lenguaje de llegar a la gente. Bárbaro, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias y te dejamos el saludo de Bernardo Baraj, nuestro compañero de trabajo, de Rubén Marcos Vitale, Esther Soto y Héctor Venegas, que son las otras tres personas que hacen posible que nosotros toquemos música pensando solamente en subir al escenario, a hacer lo que somos, músicos, que permiten que tengamos una infraestructura que nos permiten, valga la redundancia, movernos con total comodidad y total amistad y buena onda. En nombre de todos ellos, pues este trío que está conformado por seis personas, que somos un equipo, te agradecemos la posibilidad de haber saludado a la gente de Azul y te agradecemos que hagas posible que esta gente, como otra también que seguramente te escuchará, pueda conocer nuestra música. Gracias. Gracias por el lenguaje musical que nos entregan.